Bueno, la ley 548 nos da la posibilidad de poder hacer este primer paso, el que se ha tomado el día de ayer, de poder tenerlos en mejor resguardo a los menores. Ahora esta denuncia ha ido al Ministerio Público, está en manos del juez para que ellos puedan dejar en mejores manos a los pequeños. Es lo que por lo menos y preliminarmente tenemos información de parte de la Defensoría del Niño, Niña, Adolescente del Distrito Número 4. Nosotros estamos pidiendo de que por supuesto los menores vayan a familiares de primer grado, que es lo que corresponde. Igual queremos acompañar de manera psicológica a la mamá, porque sabemos también de que los hijos están siempre mejor al lado de sus papás. Entonces, el tío, el abuelo, no es lo mismo. Entonces, quisiéramos de que por supuesto haya un cambio de actitud en la mamá, quisiéramos de que haya una mejor garantía para que los menores también puedan volver con ella, pero eso ya no es de designación y de disposición nuestra, eso como le indico está en manos del Ministerio Público. ¿Qué se tendría que hacer, una reinserción, psicólogos para ayudar a esto? Sí, además que desnudamos pues una debilidad, y yo no creo que solamente en el gobierno municipal del Alto, sino de manera general. De hecho, tenemos muchos problemas cuando encontramos este tipo de delitos, no siempre se sanciona como corresponde, no siempre se acompaña de manera profesional también a los padres en este tema. Entonces nosotros queremos poco incidir en este tema, que es fundamental poder acompañar a la mamá, y en lo que pueda también mandar el juez respecto a nuestra responsabilidad va a estar ahí pendiente el apoyo multidisciplinario de los profesionales. Este tema de violencia que se está dando en gran parte del Alto, ante eso, como primera autoridad del Alto, ¿qué hacer? ¿Una ley de repente fomentar la prevención, los valores familiares? ¿Qué se podría hacer? Primero, la ley que le menciono obliga también a los gobiernos municipales a generar una inversión en el tema del acompañamiento de las defensorías de niño, niña, adolescente. Pero también es importante hablar de la prevención. Nosotros como gestión hemos puesto como primer orden de responsabilidad el tema de la seguridad ciudadana, y esto implica varios factores de prevención, entre ellos la violencia, el no consumo de bebidas alcohólicas. Y no queremos hacer una campaña, no queremos resolverlo con una norma, es un tema de acompañamiento permanente, y ahí es donde vamos a también generar inversión. Hemos decidido que en el mes de octubre vamos a hacer un reajustado al presupuesto de acuerdo al acompañamiento que también tengamos en ejecución física y presupuestaria por parte de todo lo que corresponde a la dependencia del gobierno municipal, y vamos a hacer una articulación con diferentes organizaciones no gubernamentales, quienes también han puesto a predisposición su trabajo, y vamos a incidir en el tema de la información. Hay que darles varios tips a la población, escuela de padres, vamos a articular también en las unidades educativas. Queremos llegar a lugares donde se aglutinan los adultos, como por ejemplo los clubes deportivos, queremos trabajar con el sector del transporte. Hay muchos, muchos lugares a donde podemos llegar para poder prevenir este tema de la violencia. ¿Seguridad a la familia, sobre todo respecto a los valores? Sí, creo que es fundamental además generar siempre un encuentro de comunicación y poder cambiar el nivel de mentalidad cuando uno tiene que, por ejemplo, hacer un castigo. La mamá el día de ayer en este caso nos decía de que el pequeño había sacado dinero sin pedir permiso, y ella decía: yo no quiero que mi hijo se convierta en un delincuente más adelante. Como que ella tenía el fundamento de la razón, pero no tiene razón cuando ella ejerce poder y fuerza frente a un menor que obviamente no puede defenderse. Entonces esos cambios de manera tal vez de relacionamiento entre unos y otros en el hogar es lo que nosotros queremos incidir, y creo que este ejemplo además nos abre un poquito los ojos a todos, porque este no debería de ser un tema solamente de una institución, sino debería ser de manera colectiva. Gracias. Un gusto, gracias a usted. Bueno, alcaldesa, con respecto al tema que usted manifestaba, ahora también, por ejemplo, el manual de padres que tiene cada madre es el antiguo, ¿no? Y es lo que tal vez ha dado esta madre con respecto a que le ha mangueado con agua y todo aquello. Ahora, ¿acaso no se puede hacer? Usted decía, no se van a hacer campañas, pero no se puede ir por las personas más pobres que, digamos, que tienen este manual, para darles un manual también psicológicamente para que no puedan poner este castigo a los niños. Alguna vez hablaba con alguna madre de familia y me decía: lastimosamente no hay una universidad donde podamos ir a aprender a ser buenos padres. y creo que eso es así, ¿no? Además, que como muchos papás indican, un hijo es tan diferente al otro que, claro, no es con un manual como puedes resolver las cosas. Lo que sí creo, y cuando yo hablo de decir no quiero hacer campañas de un mes, no quiero decir hoy día es el día de la no violencia, hay que hacer una política pública, hay que hacer un trabajo permanente, continuo de acompañamiento, que en todo lo que nosotros podamos ejercer como gobierno municipal esté inmerso el tema de poner un alto al tema de la violencia, el tema de menores de edad, de mujeres, ¿no? Que a veces nos ven a las mujeres por el simple hecho de ser mujer inferior, que no sirves, que tus opiniones son las peores de los demás. Y creo que ese tipo de manera de cambio de mental en la gente, lo único que podemos hacer es acompañar, como tú decías, quizá en lo actual. Hoy tenemos normativas legales, hoy tenemos leyes y derechos los cuales tenemos que ejercerlo, y sabemos de que la complicación también de una generación a otra es diferente. Hoy muchos abuelitos dicen, los hijos ya no son los mismos que los de antes, ahora no nos respetan, nos tratan mal, nos tratan a la par, pero ese es un tema de comunicación, es de educación también dentro del hogar. Nosotros, por ejemplo, queremos hablar en el tema de darle calidad a la comunicación en la familia. Cuando uno le da calidad, no significa que le des tiempo, no es decir, no, es que yo llego muy cansado, es que estoy trabajando todo el día, sino es darle calidad al tiempo que tú ejerces con tus hijos o con tus menores. Pero como le digo, esa es una política pública de inversión, de trabajo continuo y permanente, que nosotros estamos ya encarando, y lo vamos a hacer también bajo el acompañamiento de las instituciones que ya tienen experiencia en este tema, que son las organizaciones no gubernamentales. Ahora, la escuela de padres que usted manifestaba, la escuela de padres, ¿a qué se refiere? ¿Es, va a ser un día? ¿Cómo está planeado? Lo bueno es que, por ejemplo, las unidades educativas tienen una junta escolar. La junta escolar aglutina a los padres de familia que se organizan para diferentes actividades, desde actividades de trabajo comunal, y lo que queremos es apoyar en este tema. Sabemos de que si convocamos a 100 papás van a estar 50, pero algo es algo, hay que avanzar y hay que darles los insumos para que ellos puedan tener, como le digo, una información como corresponde. A veces cuando a los pequeños los golpeas de pequeño, de niño, ellos crecen con ese rencor y con esa mentalidad. Y cuando uno ya es adulto, puede, ojalá Dios no quiera, revertir esa fuerza que ellos tengan con sus padres, que ya obviamente en el transcurrir del tiempo se vuelven más débiles. Ese tipo de información, que es la que no siempre uno tiene cuando es papá o está educando, entre comillas, a sus hijos de esa forma. Muchísimas aguardamos gracias. Esas campañas. Bueno, gracias.